del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. A veces he pensado que el diablo debe estar avergonzado de algunos borrachos tirados en la alcantarilla, cubiertos de moscas y vómito. ¿Cree usted que esa sea una buena propaganda para las tentaciones de Satanás? Le diré que una mejor propaganda para el diablo es el hombre distinguido con una nítida camisa blanca, rodeado de hermosas mujeres, con un cóctel en su mano y asistiendo a las carreras de caballos. No es un borracho, solo bebe socialmente, pero no conoce a Dios. Ahora, no estoy diciendo que él no conoce a Dios porque tiene un cóctel en su mano. Sencillamente digo que al diablo le gusta esta clase de gente de éxito que no conoce a Dios. Al diablo no le importa si usted vive en una hermosa casa. Al diablo no le importa si usted tiene buenas maneras. Al diablo le tiene sin cuidado si usted es delicado o inteligente. Poco le importa si usted es socio de clubes cívicos. Ni siquiera le interesa si usted asiste a la iglesia. Escuche. A él no le importa nada de lo que usted haga, siempre y cuando usted no conozca a Dios. A diferencia de los animales, el hombre puede conocer a Dios. Jesús dijo, «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren». Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.